Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Iwaya Takeshi, pidió unidad en materia de desarme nuclear durante una reunión en la sede de la ONU en Nueva York. Iwaya habló el lunes en la reunión del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Partes de 2026, encargada del examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, también conocido como TNP. El ministro llamó la atención sobre movimientos acelerados en contra del progreso del desarme nuclear o la no proliferación, como el fortalecimiento rápido y opaco de la capacidad atómica y los programas de armas nucleares y de misiles de Corea del Norte. Iwaya advirtió que los marcos de cooperación internacional basados en el multilateralismo, incluido el TNP, también enfrentan dificultades. En concreto, recordó que los estados partes del tratado no aprobaron el documento final en las últimas dos conferencias de revisión y señaló que algunas personas opinan que la estructura del TNP está en crisis. Iwaya instó a las partes a cultivar y ejercitar el espíritu de diálogo y colaboración y a aunar esfuerzos en la conferencia de revisión del próximo año. Nakata Nigen, ministro de Defensa de Japón, y George Glass, nuevo embajador de Estados Unidos en Tokio, reafirmaron la política de fortalecer la alianza bilateral. En su primera reunión el lunes, Nakatani expresó su esperanza de que ambas naciones profundicen la confianza mutua y trabajen estrechamente para lograr un Indo-Pacífico libre y abierto. Glass respondió: "Estamos presenciando una nueva edad de oro en las relaciones entre Estados Unidos y Japón y para nuestra alianza". También dijo que espera colaborar con Nakatani y el gobierno japonés para marcar el comienzo de una nueva era de estrecha cooperación y prosperidad mutua. Acordaron que ambas partes trabajarán para aumentar las capacidades de disuasión y respuesta de las Fuerzas de Autodefensa de Japón y del Ejército estadounidense a través de la modernización de sus marcos de mando y control y llevando a cabo ejercicios conjuntos. Nakatani informó a Glass sobre el progreso realizado en los esfuerzos para fortalecer aún más la capacidad de defensa de Japón. El ministro también solicitó que el ejército estadounidense endurezca la disciplina de sus militares y tome medidas para prevenir que se involucren en crímenes. Esta solicitud se dio después de que la policía japonesa remitiera los casos de dos infantes de marina estadounidenses a la fiscalía por presuntas agresiones sexuales a mujeres en la prefectura de Okinawa, en el sur de Japón. Glass indicó que la parte estadounidense dará una respuesta apropiada. Japón y Filipinas han acordado reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad con vistas a firmar un pacto sobre la provisión de suministros y servicios entre las fuerzas de autodefensa y el ejército filipino. El primer ministro japonés, Ishiba Shigeru, y el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., mantuvieron conversaciones en Manila el martes durante unos 90 minutos. Ishiba afirmó que ambos son vecinos unidos por el mar y subrayó que son aliados de Estados Unidos. Además, dijo que comparten valores fundamentales como el imperio de la ley y afrontan retos comunes en los campos de la seguridad nacional, la economía y la prevención de desastres naturales. Los dos líderes hablaron de la situación en los mares de la China Oriental y Meridional, donde China está aumentando su presencia. Ishiba y Marcos acordaron oponerse a los intentos de cambiar el statu quo unilateralmente por la fuerza o la coacción. En virtud de su acuerdo de cooperación en materia de seguridad, ambas partes iniciarán conversaciones sobre un pacto denominado Acuerdo de Adquisición y Servicios Recíprocos. También iniciarán conversaciones encaminadas a firmar un acuerdo para garantizar y proteger debidamente la información sensible en materia de seguridad entre las autoridades de los dos países. Los líderes también debatieron el posible impacto de la política arancelaria estadounidense en la economía mundial, así como el sistema multilateral de libre comercio. Ishiba dijo que buscará una solución mientras escucha las opiniones de las empresas japonesas que operan en Filipinas. También confirmó con Marcos que sus países colaborarán ampliamente, aprovechando la fortaleza de Japón en campos como la comunicación, la energía, la mejora de las infraestructuras y la prevención de catástrofes. Ishiba dijo en una conferencia conjunta que Japón y Filipinas son ahora socios casi aliados y que trabajará para estrechar aún más los lazos con el importante vecino de su país. La automotriz japonesa Toyota dio a conocer que ha llegado a un acuerdo preliminar con la compañía estadounidense Waymo para colaborar en el desarrollo e implementación de tecnologías de conducción autónoma. Waymo es subsidiaria de Alphabet, la empresa matriz de Google. A través de esta alianza es como el principal fabricante de vehículos de Japón busca mejorar esa tecnología en sus vehículos comerciales. Waymo tiene previsto utilizar coches Toyota para su servicio de taxi de conducción autónoma, que ya empezó a ofrecer en algunas áreas de Estados Unidos, como la ciudad de San Francisco. También comenzó este mes a recuperar información sobre el entorno vial y datos de mapas en Tokio, en colaboración con una empresa gestora de taxis japonesa. El plan de Toyota es acelerar el desarrollo y la popularización de las tecnologías de conducción autónoma y con ese fin colabora con el gigante estadounidense de los semiconductores NVIDIA y la principal empresa japonesa de telecomunicaciones NTT. El jueves, negociadores de Japón y Estados Unidos sostuvieron en Washington una segunda ronda de conversaciones sobre las medidas arancelarias del presidente Donald Trump. El ministro a cargo de la revitalización económica, Akazawa Ryose, conversó con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, entre otros altos cargos. Aún no se revelan los detalles del encuentro. Se preveía que Akazawa instara a revisar las medidas arancelarias de Trump y dijera que están afectando negativamente a la industria japonesa, incluyendo el sector automotor. También planeaba hacer hincapié en señalar que la inversión japonesa ha beneficiado a la economía de Estados Unidos mediante la creación de empleos y la contribución al crecimiento en ese país. Akazawa ha estado escuchando las exigencias de Estados Unidos de aumentar las importaciones de automóviles y productos agrícolas estadounidenses. Tenía planeado explicar la postura de Japón y observar con atención la respuesta de los negociadores estadounidenses. Un punto clave es saber si ambas partes lograron determinar las áreas en las que se llevarán a cabo deliberaciones concretas ante el llamamiento de Trump para reducir el déficit comercial. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.